Leandro García Morales. A Leandro García Morales le damos la bienvenida en Uno Contra Uno Radio. Leandro, ¿cómo te va? Mati Traversa, junto con José Montesano, te saludamos en AM570 en Radio Argentina. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Mati. José, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien. Nada, no sé si tan derecho como vos, tan bien como vos, pero bueno, Aguada consiguió... consiguió un García Morales con regularidad y destacándose una vez más, y bueno, y llega abierta toda esta historia hasta a esta última fecha, Lean. Sí, sí, tal cual. Un poco esa era la idea de llegar con dos partidos ganados a la última fecha. Y bueno, por suerte lo hemos conseguido. Sabíamos que iba a ser difícil porque incorporamos tres extranjeros recién dos días antes de que empezara la competencia, entonces era un poco difícil de acomodar el equipo, pero bueno, por momentos con alguna individualidad ahí fuimos sacando los partidos y bueno, ahora estamos en una posición bastante buena como para buscar esa clasificación. Esta fue una de las claves que lograron adaptarse rápidamente, muy rápido. Sí, creo que sí. Fíjate que trajimos tres extranjeros el domingo y el martes ya estábamos jugando. Es algo que no es muy común que se dé, pero bueno, se nos dieron un poco así las cosas. Teníamos un extranjero que cortaron y bueno, después el problema con Dillian ahí, que tuvo un problemita personal y se tuvo que ir, así que todo sobre el último momento se dieron así las cosas, pero la verdad que estamos muy contentos, sobre todo con el rendimiento de los extranjeros, que a veces cuando recién llegan a un equipo no sabes cómo van a reaccionar, y la verdad que se han brindado 100% para el equipo, que eso la verdad que nos deja muy muy muy contentos. Y llamó la atención, Leandro, también lo rápido que se acoplaron Curtis y McCowan, tal vez hasta conociendo la idiosincrasia de la competencia, pero no conociéndose entre ustedes. Sí, tal cual. Yo ya había jugado con McGowan, habíamos jugado en México juntos, por ahí entre nosotros nos conocíamos un poco, pero no es lo mismo meterse en un equipo, aprenderse todos los sistemas, aprenderse toda la defensa. Es bastante difícil, pero bueno, hicimos esa apuesta y creo que hasta hoy nos ha salido muy bien. De repente ayer, en un momento... nos vimos superados colectivamente por Peñarol, que es un equipo que juega muy bien y tiene una base de mismos jugadores de hace mucho tiempo, y se nota porque juega muy bien en equipo, y por momento a nosotros eso nos complicó muchísimo, pero después bueno, se nos abrió el aro y eso, y a base un poco de individualidades lo pudimos sacar el partido, y bueno, como te decía, la verdad pensamos que ganando dos partidos pensamos que Uniceu iba a hacerlo lo de ellos, pero bueno, perdieron ayer y bueno, tenemos que esperar hasta hoy de noche a ver cómo termina esta historia. ¿Y juega de alguna manera en la cabeza del jugador el hecho de que está muy cerca de la clasificación y que hasta perdiendo, por ejemplo, hoy contra Brasilia pueden clasificar? Sí, la verdad que sí. Es algo raro. Es algo para nosotros que bueno, que sería histórico, entonces por ahí también lo tenemos ahí en la cabeza, que estamos tan cerquita y bueno, de todas maneras que terminar con el torneo, con este último partido para asegurar el pasaje, ¿no? Creo que perdiendo hasta por 18, de todas maneras clasificamos, pero la idea nuestra es tratar de clasificar jugando bien y usando este partido para seguir acoplando al equipo, porque dentro de 15 días, si pasamos, o menos de 15 días, tendríamos que estar jugando otra vez. Entonces, son oportunidades que no podemos dejar pasar, sobre todo para lo que es el básquetbol acá en Uruguay, que no se da muy muy seguido poder estar compitiendo a este nivel, y ni que hablar para el equipo de Aguada, que hacía muchísimo tiempo que no competía a nivel internacional y que no lograba nada importante, ¿no? ¿Cómo juega esto, Lean? En la cabeza del equipo, digo, ¿es una presión o en realidad lo toman como un envión anímico importantísimo en busca de ese objetivo que sería histórico para Uruguay? Mira, fue un poco de las dos, te diría. Nosotros estamos muy tranquilos, somos un equipo ya de gente un poco más veterana, tenemos bastante claro cómo es la situación. Pero bueno, también ese nerviosismo previo a un partido súper importante para el club y para nosotros siempre está, ¿no? Tenemos también el partido a primera hora que para nosotros también es importante, porque si gana Peñarol automáticamente estamos clasificados. Entonces hay un montón de cosas que se pueden ir dando a lo largo de la jornada de hoy que bueno, nos puede servir o nos puede perjudicar, pero hay que estar tranquilo. Ya preparamos el partido de hoy, y bueno, ahora descansar un rato y bueno, después ir para la cancha y ver el panorama cómo se va acomodando. Sin duda, Lean, que el cuadrangular más duro, más parejo, pero además con un argentino que de Junín que llegó casi como la cenicienta, y ahora también sueña con la clasificación. Sí, en realidad técnicamente el único cuadrangular, el otro fue solo entre equipos nomás. Y después, bueno, creo que más allá de que hoy hizo creo un partido histórico para el argentino anoche, creo que la cenicienta éramos nosotros, ¿no? Creo que éramos el equipo más flojo en lo previo. Bueno, o por lo menos mi sensación era esa. Sí, lo que pasa que ustedes llegaban también con extranjeros, más allá de esta falta de acople, ¿no? Desde ese lado, digo, por nombre, por ahí ustedes son más que argentinos, que se entienda bien, Lean, ¿no? Sí, puede ser, pero hoy no te garantiza bueno, nada. No, claro, yo, mira, a lo largo del tiempo, y sobre todo estos últimos 10, 15 años que el básquetbol argentino ha dominado el continente, está más que claro que el juego colectivo en el básquetbol es lo que más rinde, y si hay algo que los argentinos han explotado mejor que nadie ha sido el juego colectivo, y es lo que a nosotros más nos preocupaba, tanto de argentinos como de Peñarol. Son equipos que por ahí, más allá de que en el caso de Peñarol tiene grandes individualidades, son equipos que juegan muy bien colectivamente, y nosotros obviamente estábamos con un equipo armado dos días antes del torneo, y eso para nosotros era bastante difícil. Entonces, por ahí no nos permitía estar todo lo bien que nosotros hubiéramos querido. Por otro lado, la verdad que haber sido locales nos ha ayudado muchísimo, porque la gente apoyó mucho, nos han llenado la cancha los dos juegos, y la verdad que se siente. Así que, bueno, por un lado, por ahí los equipos argentinos y brasileños han sido históricamente más fuertes que nosotros, pero bueno, al lograr haber traído la serie para acá, por ahí emparejamos un poco en ese sentido también. Leandro es el goleador de la Liga Sudamericana, hasta el momento, con más de 27 puntos de promedio, pero también, Leandro, te encontramos como uno de los mejores pasadores, el mejor de tu equipo y entre los mejores 10 de la Sudamericana. ¿Ha cambiado algo tu juego? ¿Lo sentís de esta manera? No mucho. Ayer algunos colegas de ustedes me hacían la misma pregunta. Por ahí, ustedes ven algún campeonato internacional, o me ven jugar pocas veces y no están tan acostumbrados a verme jugar, y por ahí lo único que sobresalta en las noticias son los puntos. Pero digo, siempre que está fusilado o que el juego así lo marca, no trato de ser un jugador no solo de anotar puntos, ¿no? Siempre tratando de buscar la jugada correcta. A veces se da más para hacer puntos y a veces se da más para asistir. Entonces, creo que ir agregándole esas cosas a mi juego, sobre todo ahora que es más grande estos últimos años, que por ahí no recarga tanto en mí la ofensiva. Por momentos sí anoto, pero por otro momento, hasta el año pasado he jugado rato de base acá en el equipo, entonces yo a veces tenés que ir viendo cómo se van dando los partidos. ¿Has escuchado algún rumor de la posibilidad de, naturalmente en el caso de clasificar ustedes, de organizar el Final Four en Uruguay, o no hay chances? No sé qué chances reales puede haber, pero te diría que hay muchísimas ganas, hay muchísimo entusiasmo, tanto de la gente acá de Aguada como creo de la organización. Creo que la organización está bastante contenta con cómo se organizó el torneo, con el marco de público y esas cosas. Creo que ha sido muy bueno para la Liga Sudamericana, pero después creo que esto se licita, es un tema económico, no sé bien cómo es que se arregla, pero habrá que ver si pasamos, y si pasamos después veremos si cómo sigue y quién le toca organizar. Lean, gracias por el tiempo. Sabemos que terminaste recién de trabajar. Se viene almuerzo ahora. ¿Qué se almuerza? Sí, mirá, ahora me estoy yendo para casa. Voy a comer alguna pasta, algo medio tranquilo. Y voy a tratar de dormir un rato. Ayer terminamos tardísimo, así que tranquilo, lo mismo de siempre. Una pasta y un buen descanso. Leandro, un abrazo, gracias por el tiempo y lo mejor, como siempre. Dale, muchas gracias. Vamos a verlo pronto por acá en algún momento, qué sé yo. Ya estuvo, nos dimos el gusto de tenerlo a Leandro en la liga. ¿Quién te dice que, no? Que vuelva García Morales por acá. Sí, me encantaría, la verdad que me encantaría. Me encantó haber jugado allá. Hace alguna situación acá familiar, me complica como para estar viajando mucho, pero bueno, de repente el año que viene, si la liga no cierra el recambio extranjero tan temprano, me puedo dar una vuelta para allá, que más allá de que me sirve económicamente, para mí siempre es un gusto jugar allá en Argentina. Gracias, Leandro, un abrazo. Abrazo, Leandro. Dale, un abrazo, nos vemos. Leandro García Morales, el jugador de Aguada.